Hermanos, buenas noches. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Quiero compartirles lo que ya habíamos adelantado un poco en el estado, en el título de este mensaje y un poco la temática. El verdadero culto o la verdadera religión. Y la base de este mensaje va a ser el pasaje del libro de Santiago, el capítulo 1, desde el versículo 22 al 27. Así que vaya abriendo su Biblia en ese pasaje. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha leído en reiteradas ocasiones los evangelios. Y nosotros vemos en el desarrollo de los evangelios todo el ministerio del Señor Jesús desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista instructivo, donde el Señor Jesús ha desarrollado su ministerio, son libros de acción. Y pasado estos cuatro libros, llegamos al libro de los Hechos. Y como su nombre lo indica, es un libro de acciones. Cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, vemos personas que están siendo coaccionados por la palabra, coaccionados por el Espíritu Santo. Ellos están obrando, ellos están haciendo la obra del Señor, ellos están predicando, ellos están viajando, ellos están congregando. Ellos son coaccionados por el Espíritu, coaccionados por la palabra, y ellos están en acción. Por eso se llama el libro de los Hechos, ¿sí? De los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Y desde el principio del libro hasta el final del libro no encontramos gente pasiva, no encontramos gente que está sentada, no hay relato, no hay participantes en ese libro que estén descansando, sino que cada personaje que sale o que es mencionado en ese libro son personas de acción. Porque de eso se trata. Es el libro de los hechos, es el libro de las acciones, los actos de los creyentes. Y eso obviamente no ha cambiado al día de la fecha por medio del Espíritu. Quienes son movidos por medio del Espíritu no son personas pasivas, son personas activas, coaccionadas por el Espíritu Santo. Indistintamente de las circunstancias, que sean negativas, que sean frustrantes, ellos van a estar activos. ¿Sí? Nosotros vemos cómo fue el reflejo de la vida del apóstol Pablo, que en medio de tanta adversidad, en medio de tanta tribulación, en medio de tanta circunstancia negativa, como lo leemos en la segunda carta a los Corintios, que en tres ocasiones él va a mencionar lo difícil que es su ministerio, pero él sigue accionando. ¿Sí? Es un libro, por decir de alguna manera, triunfalista. ¿Sí? No vemos allí gente derrotada, no vemos allí gente lamentándose o gente que se ha rendido, sino antes por el contrario, hay gente que ha seguido a pesar de las circunstancias, ha seguido. Pero hermanos, hoy la cosa ha cambiado. ¿Sí? Sí, Dios no ha cambiado, pero los creyentes sí han cambiado, porque estamos en una era bastante peligrosa. Y yo quiero un poco que la palabra nos exhorte en este sentido y nos lleve realmente a meditar quiénes somos nosotros a la luz de las Escrituras, quiénes somos nosotros de acuerdo al escrutinio de la palabra de Dios, para que sepamos qué clase de cristianismo vivimos en este tiempo. Porque vivimos un cristianismo muy pasivo. Las personas no son coaccionadas por la palabra. Antes sí, es una era en donde hay como cierta tendencia a conocer las Escrituras de una forma detallada, ir de un idioma al otro para investigar el sentido de cada palabra y tener la exégesis más correcta, pero no hay acción de la palabra, hermanos. Vivimos, yo lo voy a decir así, vivimos probablemente en una era de un cristianismo gramatical, pero no de acciones. ¿Sí? Nos enfocamos en ver quién tiene la mejor definición de la palabra, quién tiene la mejor definición del pasaje, a ver quién encontró realmente en el sentido correcto de un libro, de un pasaje, pero no vemos acción. Déjenme presentárselo así. El estudio de la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. ¿Sí? El estudio de la palabra no es el fin en sí mismo, sino un medio para un fin. El fin es obedecerla. El fin es que la palabra nos coaccione. El fin es que la palabra nos encienda y nos lleve incluso a hacer y a vivir de forma privada y pública para el Señor, obedeciendo su palabra y a veces sin decir nada. ¿Sí? La lengua es un miembro que se jacta de muchas cosas. Se jacta del conocimiento bíblico. Pero el conocimiento bíblico sin acción no es nada. Es lo que Santiago va a escribir en su libro, en su carta a la iglesia, diciéndole la religión. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, casualmente porque lo que era para ellos el culto, lo ceremonial, era tratar de hacer todo de acuerdo a un paquete ceremonial de cosas, pero no había dominio de lengua y no había acción. Por eso Santiago va a escribir más adelante que la religión pura o el culto verdadero, ¿sí?, para Dios, es acción. Es acción. El culto que le agrada a Dios, hay personas que son culteras. Ellos pueden, y me parece que la búsqueda de las que tienen los creyentes hoy están en búsqueda no de la iglesia perfecta, sino del culto perfecto. Porque fuera del culto no hacen más nada, ese es el gran problema. Entonces, Santiago lo escribe así, en su carta él dice, yo lo voy a reemplazar la palabra porque es equivalente, el culto puro y sin mancha delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, es esta, es acción. Es visitar, en este caso, a los más necesitados en ese tiempo eran los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Ese es el culto que le agrada a Dios, ese es el culto que alaba y honra verdaderamente a Dios. Y el culto ese tradicional de los judíos, de hacer toda la ceremonia, de estar todos quietos, pasivos, ese no es el culto verdadero. ¿Por qué? Porque estando así, pasivo, ¿qué es lo que pasa? La lengua. La lengua es un miembro que está en nosotros que hace mucho daño. Y hermanos, yo no me equivoco, y hablo en términos generales, que el gran mal que tienen todas las congregaciones es que los miembros no pueden dominar la lengua, porque saliendo del culto critican a su pastor, critican a los diáconos, se critican entre las mujeres, y ese es un gran problema que se vive dentro del cristianismo de hoy. Entonces, el cristianismo actual, en el 90%, este es un cálculo que se me vino a la cabeza en realidad, no es certero, pero yo pienso que el 90% de los creyentes de una iglesia hoy está sentado, recibiendo enseñanza y no haciendo nada, y criticando a los que trabajan. Los que más critican son los que menos hacen, esa es una realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hacen nada. Es fácil para ellos, porque no están haciendo nada. Entonces voy a leerles el pasaje desde el versículo 22 al 27. De Santiago 1 dice, pero sean, fíjense cómo se los dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Sí? Dos grupos de personas, los hacedores y los oidores. Entonces Santiago dice, no sean solamente oidores, sino sean hacedores de la palabra. ¿Sí? No se engañen a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, vamos a orar. Padre, en esta hora invocamos el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesús, rogándote, Señor Jesús, que nos presidas por medio de tu Espíritu Santo y nos enseñes. y nos exhortes y nos instruyas. Así que sé tú en nosotros, sé tú en mí para hablar, sé tú en la iglesia para oír, y sé tú en nosotros para obedecer y para practicar tu palabra. Señor, este mensaje es para nosotros, este mensaje es para tu iglesia. Tú has dejado escritas estas cosas, has inspirado a los hombres para que ellos puedan redactar y reportar tu palabra, Señor, para que nosotros hoy la leamos y te pedimos entendimiento para comprenderla y poder para vivirla. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Entonces, a lo largo de las Escrituras, nosotros vamos a ver personas de acción, desde el principio a fin. La Biblia no es un libro pasivo, es un libro activo. Es un libro inspirador. Las personas que leen las Escrituras son movidos por emociones, por sentimientos y por el Espíritu, por las cosas que van leyendo, ¿sí? Y los grandes hombres de la Biblia han sido inspirados por medio de las Escrituras para coaccionar. Han sido coaccionados por la palabra para hacer, ¿sí? La Biblia entonces no es un libro pasivo, sino es un libro activo. Cuando nosotros incluso leemos en el libro de Nehemías cómo sucedió este gran avivamiento en el tiempo de Nehemías y de Esdras, fue por medio de que se leyó la palabra de Dios, se le dio sentido a la palabra, inmediatamente ellos confesaron, se vieron atravesados por la palabra, confesaron sus pecados, pero no quedó ahí nomás. Accionaron, construyeron todos los muros, establecieron el orden del templo, hicieron que la casa de Dios esté funcional. Y ese fue el gran avivamiento en el tiempo de Nehemías. Tenemos que ser coaccionados por la palabra. Ese es el fin del Espíritu cuando nos exhorta, cuando nos habla. No nos habla para que nuestra mente crezca, sí, solamente, sino para que nosotros seamos movidos por la palabra, para que nuestros músculos espirituales puedan crecer y podamos hacer la obra de Dios. Entonces, Santiago escribe, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y dice puntualmente, engañándose a ustedes mismos. Entonces, existe ese autoengaño actualmente en el cristianismo. Personas que se dedican al estudio de la palabra, sí, están leyendo por las noches, están leyendo por la mañana. Y eso es bueno, eso es tremendamente bueno. Hay personas que, como había comenzado diciendo, están yendo de un idioma a otro para encontrar el sentido correcto de un pasaje, tener la traducción más cercana al texto base, pero eso es todo. Eso es todo. El fin de ese estudio es encontrar la exégesis más precisa del texto. Pero eso es todo. Pero eso muere allí. No hay acción, no hay práctica. Ese es el tiempo que se vive ahora. Hay como un despertar de hace varios años atrás, de hace una década atrás, de buscar idiomas, de buscar traducciones, de buscar y de investigar. Pero eso está siendo el todo del cristianismo actual. No hay acción. Entonces, el sentido de las personas es quién tiene la mejor definición del pasaje y su contexto. Y vamos a debatir quién lo puede decir mejor, quién lo tiene mejor. Pero no hay acción. Cuando uno ve el trasfondo de su vida y de la vida de su familia, sigue habiendo lo que hay humanamente en todas las personas. Sigue habiendo desprecio, sigue habiendo preferencias, sigue habiendo cosas muy humanas. Entonces uno dice, ¿de qué sirve ir tanto a la excelencia si no va a haber acción? ¿Sí? Una cosa no quita la otra. Hay que estudiar la palabra, claro que sí, pero hay que obedecerla. Entonces vuelvo a repetir lo que dije, que estudiar la palabra no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin que es obedecerla. Entonces, estudiamos la palabra para obedecer la palabra, para practicar la palabra, y no para considerarnos maestros y debatir sobre estas cuestiones. Hacer tal cosa es ser un oidor de la palabra, nada más. No un hacedor, es ser un oidor. ¿Sí? Es poder tener el ángulo más preciso del pasaje, pero no hay acción. Entonces Santiago por un lado escribe, sean hacedores de la palabra. ¿Sí? Compromete todo el ser, la mente, el alma, el espíritu y la conducta. Todo nuestro ser está comprometido cuando somos hacedores de la palabra. ¿Sí? Pero cuando uno es solamente oidor de la palabra, es una persona pacífica. Puede escuchar un mensaje bíblico, puede incluso leer las escrituras, pero no hace nada. Está sentado, está parado, no tiene iniciativa. No surge de él una iniciativa hacia la iglesia. Está todo el tiempo sentado. Pueden pasar años y él va a estar sentado, va a estar escuchando. Ese es un oidor, ¿sí? No se esfuerza mucho. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo Santiago por medio de la palabra es que hay que ser hacedor de la palabra, obedecerla de forma privada, de forma pública y tener compromiso con esa palabra. El carácter de cristiano se mide por su conducta. No por solamente por lo que dice, por su palabra, digamos. De la boca para afuera podemos ser teólogos, grandes intérpretes de la Biblia. Y podemos serlo en el sentido más correcto de la interpretación. Solamente de la boca para afuera. Pero la conducta es la que pone a prueba la verdadera teología. La conducta de la persona. Cómo es en su casa, cómo es en su entorno más privado, en su entorno más cercano, cómo es él en las diferentes actividades, actividades físicas, en cualquier actividad, la conducta es la prueba más confiable de lo que hay en el interior del creyente. Bien. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. Entonces la exposición, incluso ahora la exposición de la palabra no es el fin del culto, sino la práctica. Se pone la palabra ahora no simplemente para que la escuchemos, sino para que la vivamos. Yo me atrevería a hacerles un desafío y hacernos un desafío, me incluyo, a preguntarles qué se habló en el mensaje de hace 2 semanas atrás, de hace 2 cultos atrás, cuál fue el versículo central del mensaje. Si estamos siendo hacedores de la palabra, vamos a recordar claramente ese pasaje. Vamos a decir, claro, fue tal tema. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo. Lo hemos estado practicando. Pero si uno dice, ¿sabes qué? No lo recuerdo bien. Entonces ahí te prendí. Porque puedo decir, entonces, hermano, oíste la palabra, pero no te diste el tiempo de practicar esa palabra. Entonces, el primer parámetro que nos entrega este pasaje, hay 3 parámetros en este pasaje. El primero es no autoengañarse, el segundo es ser coaccionados por la palabra, y el tercero es no seguir la corriente del mundo. Entonces, la primera parte de esto es no autoengañarse, sino aplicar la palabra sin engaño. Santiago escribe, desde la mitad del versículo 22, dice, no se engañen a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante, parecido al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces hay 2 formas de responder a la palabra de Dios. ¿Con obediencia o con indiferencia? Dos grupos, ¿sí? Los obedientes, que son coaccionados por la palabra, y los indiferentes, son oidores nada más de la palabra. Entonces, la exhortación bíblica es: no nos autoengañemos, hermanos. Los que no hacen caso de la palabra se están autoengañando. Sí, son simplemente probadores de sermones, pero no de la gracia de Dios. Y Santiago ilustra una analogía que tiene que ver con los espejos de ese tiempo. Y los espejos de ese tiempo eran de una lata bruñida, o de bronce bruñido. Y los que eran más ricos tenían espejos de oro o de plata. Sí, pero no existía el cristal como ahora, que tiene un reflejo exacto, perfecto, de lo que es la persona. En ese tiempo, el reflejo que se obtenía de estos espejos era algo distorsionado, algo oscuro. ¿Sí? Aquellos que eran de menos recursos tenían una lata, ¿sí? Una lata pulida donde se podían ver, reflejar, o también una plancha de bronce bruñido donde se podían reflejar. Y ellos, para obtener el mejor reflejo de su rostro, tenían que mover el espejo, estar moviendo y encontrar la mejor luz, tratar de ponerse a la luz para que encontrar el reflejo correcto de su propio rostro. Así que ellos a veces, para considerar su rostro, estaban mirando atentamente el espejo, moviéndolo, diciendo: a ver, estoy bien, estoy mal. Y estaban un rato ahí con el espejo para poder encontrar realmente si había alguna imperfección en el rostro, si había algo que tenían que corregir. Imagínense cómo debe haber sido para las mujeres que tienen que usar todo el maquillaje en ese tiempo. 3 horas deben haber estado frente al espejo. Entonces era todo un trabajo. Entonces Santiago dice: ¿de qué le sirve a una persona que estaba en el espejo un buen rato tratando de encontrar su rostro si después se va y se olvida? Entonces dice: ¿de qué le sirve? Entonces hace la comparación: ¿de qué le sirve a una persona estar como 3 horas leyendo la escritura, tratando de encontrarle el mejor sentido, después se va y sigue siendo malo? Sigue gritando, sigue siendo, no sé, como son. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Esa es la analogía que presenta Santiago en su carta. Inmediatamente, por el contrario, el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Tales personas que miran atentamente en las escrituras no están buscando solamente un sentido gramatical del texto, de las palabras, del lenguaje, sino ellos están buscando la esencia de lo que es ser cristiano, la esencia de lo que es vivir el cristianismo. No están sumergidos en la excelencia de la palabra, gramaticalmente hablando, sino de lo que es espiritualmente hablando. ¿Sí? Investigarla, escudriñarla para que el corazón sea realmente alcanzado por la palabra, escrutado por la palabra y al mismo tiempo compungido por la palabra, y que vaya a practicar y a vivir esa palabra. Hermanos, Dios no reveló su palabra para que nosotros simplemente la memoricemos, sino para que la practiquemos. La practiquemos. Y su palabra es perfecta, por eso Santiago ocupa la expresión la perfecta ley para referirse a las escrituras. Y perfecto porque es infalible. Las escrituras son infalibles. Bien. Y son eficaces, como también dice la Escritura: la palabra de Dios hará precisamente lo que Dios quiere. Su palabra es eficaz, su palabra es infalible, su palabra va a lograr realmente cambiar a las personas. Y habla de ley porque, por un lado, expresa lo que es el mandato de Dios, pero también dice ley de la libertad, porque al mismo tiempo nos muestra el poder redentor de Dios para librarnos del pecado. Entonces, la motivación correcta de escudriñar la Biblia tiene que ser leerla para obedecerla. ¿Sí? Si Dios me llama luego a servir en la enseñanza en alguna área, perfecto, gloria a Dios. Pero no puedo enseñar lo que no vivo. No puedo enseñar lo que no he practicado. Por eso, dentro de lo que son los estudios generales, está la práctica. Yo en el colegio donde yo estudié estaba la teoría y la práctica, el taller. Por un lado teníamos la teoría y por otro lado teníamos el taller, donde en un lado se enseñaba lo que era la doctrina y por el otro lado se practicaba lo que se había aprendido. Bueno, nosotros tenemos que obrar así en virtud de la palabra de Dios. Una vez que somos enseñados por su palabra, incluso en este momento y en nuestro tiempo devocional, somos instruidos para poder ponerla en práctica el resto del día y poder glorificar al Señor de esa manera. Si la motivación de una persona simplemente es aprender para enseñorearse de la palabra, para tener no sé, el mejor comentario, es muy vano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese conocimiento fácilmente luego se va a olvidar. Y la realidad es que las personas en sí no tenemos la tendencia sincera de leer la Biblia para escrutarnos nosotros. A veces la leemos e inmediatamente queremos juzgar a los demás en virtud de lo que vamos aprendiendo. Pero el verdadero creyente y la manera en la que obra el Espíritu es humillarnos. Lo que deberíamos sentir cuando estamos leyendo la Biblia es humillación. Tenemos que humillarnos bajo la palabra de Dios. Tenemos que sentirnos así. La palabra tiene que humillarnos, tiene que llevarnos a postrarnos delante de Dios y a seguir clamándole y decir: Señor, el reflejo que encuentro de mi persona en tu palabra es que sigo en necesidad de redención, sigo en necesidad de transformación, desprecio ampliamente mis debilidades. Y te sigo pidiendo que sigas obrando en mi vida, que sigas transformándome. Ese es el verdadero reflejo. Nosotros miramos atentamente en el espejo de las Escrituras y vemos reflejado nuestro rostro, nuestro corazón, y pueden quedar exhibidas todas nuestras debilidades. Ese es el sentido. Entonces, si miramos atentamente, no nos olvidemos cómo somos nosotros, porque la idea de poder mirar en el espejo de las Escrituras es poder ver nuestras imperfecciones, no la imperfección del hermano, del vecino o del otro, sino las nuestras. Entonces poder leer y decir: wow, sigo viéndome despeinado, con los ojos con lagañas, desaliñado, espiritualmente hablando, sigo viéndome mal, mi rostro aún necesita ser trabajado, mi corazón necesita ser trabajado. Entonces esa es la idea. Si yo voy a mirar en el espejo de las Escrituras, voy a ver todo lo que de alguna manera refleja de mí, pero si yo me voy y olvido cómo era, ¿qué sentido tiene? Un texto de referencia que tengo es Josué 1:8, que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces, escuche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La única forma de tener una vida bendecida por Dios es siendo hacedor de su palabra. Y no estudiarla para mantener solamente una fachada bíblica, una fachada de cristiano, sino ser hacedores de su palabra. Dice el versículo 26: Si alguno se cree religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? Y si lo escribe es porque el contexto de la iglesia de ese tiempo era casualmente así. Muchos se creían religiosos, pero no refrenaban su lengua. Hacían daño. Hacían daño. La palabra religioso se refiere a ceremoniales, a ritos, a liturgias, a cultos. ¿Sí? A eso se refiere religiosos o religión. Se usaba, este vocablo se usaba en referencia a la adoración en el templo de Jerusalén. Había todo un protocolo descrito por Moisés de cómo tenía que ser todo el protocolo ceremonial, y a todo ese protocolo ceremonial le habían sumado las tradiciones, todo lo que era la tradición oral, la tradición escrita de los judíos, los fariseos. Los saduceos le habían sumado las tradiciones. Entonces, por un lado estaba todo lo que era la liturgia, en lo tradicional, lo ritual del culto, y sobre eso todo el conjunto de tradiciones. Y todo eso, que muchos practicaban eso, trataban de hacer el mejor culto, el culto más perfecto, el culto más correcto. ¿Cómo es el mejor culto? ¿Cómo es el culto perfecto? ¿Cómo tiene que ser todo? Pero salido del culto, la lengua era el elemento que terminaba sajando todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por un lado, todos estaban buscando el perfecto culto para alabar a Dios, pero fuera de todo eso, su lengua era un instrumento para sajar todo el cuerpo de Cristo. Para entonces participar de un culto y buscar el mejor culto, incluso hacer trabajos y ceremonias, no tienen valor espiritual en sí mismos si no están acompañados realmente de la obediencia a la palabra de Dios. Hermano, nosotros, bueno, hoy lo estamos haciendo el lunes, pero los cultos del domingo son el primer día de la semana, pero después tenemos en 6 días, de lunes a sábados, en los que vamos a tener actividad con nuestra propia familia, en el interior de nuestra casa, afuera de nuestra familia, en nuestro trabajo, vamos a tener muchas actividades. Y si esas actividades no están acompañadas con la obediencia a la palabra, todo va a ser vano. No va a tener mucho sentido. Como he dicho anteriormente, al principio, muchos creyentes de hoy no están en búsqueda de la iglesia perfecta, sino en búsqueda del culto perfecto. ¿Cuál es el mejor culto? ¿Cuál es el culto más bíblico de acuerdo a su propia interpretación? ¿Cuál es el más bíblico? ¿Sí? La discusión se traduce en quién tiene el modelo correcto. Los que se reúnen en casa, los que se reúnen en salones, los que ponen las sillas en fila, los que ponen las sillas en círculo, los que lo hacen al aire libre, los que lo hacen en, no sé, en un tinglado. Los que construyen su propio salón, los que alquilan un salón, los que van haciéndolo de casa en casa, ¿quién tiene el modelo correcto? Esa es la discusión de hoy. Esa es la discusión en términos generales de los creyentes de este tiempo. ¿Quién tiene el culto correcto? Pero eso es todo. Eso es todo. Y dice, no, nosotros porque la iglesia primitiva se juntaba así. Y otro dice, nosotros porque la iglesia es progresiva, espiritual en el Señor y va creciendo. Va siendo dirigida por el Señor, pero si la discusión esa es el todo, entonces todos están equivocados. ¿Por qué? Porque la iglesia es acción. El mejor culto que Dios quiere es acción. Y fíjese cómo lo presenta el texto. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, ojo, no delante de los hombres. ¿Sí? Dice, la religión pura, o sea, el culto verdadero a Dios, delante de Dios, de acuerdo a las normas de Dios, es acción. Es acción. No se está debatiendo cómo es la reunión, quiénes tienen que predicar a una sola persona, tres personas, todos pueden hablar, los chicos pueden cantar, se puede tocar guitarra, se puede venir con pollera, con vestido, con velo, con pelo recogido, con... esa discusión actual demuestra la inmadurez y la decadencia que tiene realmente el cristianismo. Porque tratar de definir un parámetro para luego no ser obedientes a la palabra realmente es decadente. Porque si después no tienen poder en la lengua para refrenar, entonces ¿qué sentido tiene? Hay quienes constantemente están criticando esas cosas, cómo tiene que ser el culto. Pero eso es todo. Eso es el todo para ellos. Yo les llamaría los ritualistas o los ceremoniales, los culteros. Santiago escribe y dice, están engañando su corazón. Porque si no refrenan su lengua, están engañando su corazón. No la usan para edificar, sino para dañar. Piensan que tienen la religión correcta, el culto correcto, pero eso es vano. Porque están constantemente hablando. Hablando. Esto lo he leído y lo he tomado para presentárselo, me llamó la atención. A través de un estudio se ha calculado que una persona promedio, hablará unas 18.000 palabras por día. Una persona promedio hablará unas 18.000 palabras por día, suficientes para escribir un libro de 54 páginas. Una persona promedio. En un año, ellos llegarían a sumar 66 volúmenes de 800 páginas cada uno. ¡Wow! Bueno, cada uno de nosotros podría hacerse su propia biblioteca de volúmenes y de libros escritos si tuviéramos que reportar todas las palabras desde la mañana hasta la noche en un libro. ¿Sí? ¿Pero de qué tratarían esos volúmenes? ¿Serían edificantes? ¿Serían libros que estarían ahí puestos para que una persona directamente vaya y diga, quiero ese volumen, el volumen 2 de lo que habló el hermano tanto? ¿Me va a edificar? ¿En qué? Eso es un estudio que se hizo de una persona promedio. Obviamente hay personas que hablan más todavía, como hay personas que pueden hablar menos. Hermanos, si la lengua no es controlada por Dios, entonces estamos viviendo en un cristianismo falso. Si la lengua no es controlada por Dios, es un indicador seguro de que nuestro corazón tampoco está con Dios. Jesús le dijo a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, generación de víboras, Mateo 12:34, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La religión o el culto que no transforma el corazón es totalmente vano. Versículo 27 puntualmente dice, la religión verdadera, pura, sin mácula delante de Dios, el verdadero culto, religión, ritual, es esto. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, la acción resultante del verdadero culto, de la verdadera religión, es la disposición a ayudar sin egoísmo. Esa es la resultante de un verdadero culto, un genuino interés por el bienestar del otro. No es ir predicando mis propias ideas. ¿Sí? Hay personas que van rotando a veces, se encuentra con uno y dice, no, vos sabés que estuve leyendo y el verdadero cristianismo es este, y ahora estoy en este. Hay que prender una vela a la mañana, una vela a la noche, hay que poner un candelabro de 9 brazos. Y otro te dice, no, es en casa, hermano. ¿Sabes si yo quiero en casa? Y otro te dice, no, es en salón. Y así. Pero ¿quién está haciendo realmente la obra de Dios? ¿Quién está realmente haciendo el trabajo en discreción y glorificando a Dios con un culto así? Amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Juan 13:35. Entonces, Santiago escribe que la religión, el culto, el ritual puro, sin mácula, delante de Dios, es acción. La autenticidad de un culto, la autenticidad de una correcta religión, no está determinada por sus propias normas, sino por las normas de Dios. Jesús acusó a los escribas y a los fariseos de haber invalidado las normas de Dios por sus tradiciones. Y hoy no es distinto, hermanos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios, por medio de esta carta, por medio de este libro de Santiago, nos está presentando cuáles son sus normas. Él puntualmente dice, la verdadera religión, el verdadero culto a Dios, delante de Dios, de acuerdo a la norma de Dios, es acción, es estar visitando a los hermanos, ayudando a los hermanos en sus tribulaciones, al necesitado, visitar a las viudas, visitar a los huérfanos, si los hubiere, visitar a hermanos que están en necesidad, estar ayudándolos. Ese es el verdadero culto de acuerdo a la norma de Dios. Pero los hombres de ahora han invalidado esa norma tratando de poner la suya propia, su propia tradición, su propio culto, su propio sistema, diciendo no, el culto es así, todo lo que lo hacen distinto a mí es tan mal, porque el verdadero culto, la verdadera reunión es así, es de este tipo, es de esta forma, nos sentamos de esta manera, nos paramos de esta manera, hacemos así, tocamos guitarra, no tocamos. En fin, quienes hacen eso están invalidando la verdadera norma de Dios e imponiendo sus propias tradiciones. La verdadera religión no tiene que enfocarse en el hombre, sino en glorificar a Dios. Bueno, visitar a las viudas, a los huérfanos, no es una visita social, es ayuda, es ayudar. A veces no hablar nada, simplemente visitar a un hermano o una hermana que uno entiende que está en necesidad y decir, estuve orando y el Señor puso en mi corazón que te visite, te traje estas cosas. ¿Sí? Te estoy ayudando con esto. Ese es el mejor culto para Dios. Esa es la mejor religión para Dios. Pero al contrario de eso, hay hermanos que se van de casa en casa sembrando sus ideas. Hola hermano, ¿cómo está? Sí, no, el otro día estuve escuchando a su pastor, está equivocado. Por tal y cual cosa. Y no hacen nada. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de culto y dos tipos de congregante, el oidor y el hacedor, y el culto que es acción y el culto que es rito, ritual. Y fíjense por último, cerrando este mensaje, el parámetro o regla que Dios usará para identificar a lo suyo no es el modelo de culto que desarrollan, sino lo que hicieron. Busque conmigo Mateo 25:35. Mateo 25:35, Jesús dice, cuando él tiene que identificar a las verdaderas ovejas de las cabras, tiene que separar a los verdaderos hijos de Dios de los falsos y traer a los verdaderos a su reino y llevar a los falsos al lago de fuego, ¿cuál va a ser el parámetro que Dios va a usar? Este, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, estuve enfermo, me visitaste. En la cárcel, viniste a mí. El parámetro que Dios usa es acción. Él no le va a preguntar, ¿en qué tipo de culto estuviste? Señor, yo soy de iglesia fundamentalista. Yo, iglesia cuadrangular, iglesia en casa, iglesia en salones. No, es, ¿qué hiciste? Yo estuve desnudo, estuve con sed, estuve con hambre, ¿ayudaste? ¿Ayudaste? ¿Visitaste a los tuyos? ¿A tu propia familia de la fe? ¿Ayudaste a tus parientes? ¿Ayudaste? ¿Visitaste? ¿Hiciste? Muchos huérfanos en ese tiempo y viudas atravesaban tribulación. Ellos eran las personas más necesitadas. Y nadie las visitaba. se juntaban, tenían un culto, tenían una reunión, se juntaban y estaban muy atentos en cómo tenía que ser todo el protocolo ritual del culto que estaban haciendo. Y había viudas necesitadas, había huérfanos que no habían comido. Y ellos estaban preocupados por cómo iban a cantar, cómo se iban a sentar, quién, cómo tenían que estar vestidos. Pero había una mayor necesidad y ellos no la veían. Y Santiago escribe, por el Espíritu Santo, el mejor culto es atiendan a los necesitados. El verdadero cristianismo se manifiesta con un corazón puro y amoroso. Y eso habla por medio de ellos, de cómo es su carácter, de cómo es su conducta. Finalmente, el verdadero culto es salirse de la corriente del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, dice. Se refiere a pureza moral, a pureza espiritual. Se refiere a santidad, sin mancha, sin tacha. Esto no se refiere a una vida de perfección sin pecado. Sería muy frustrante porque sería inalcanzable. Pero se refiere a un sentido. Nuestro punto, nuestro cardinal es siempre, por más que a veces tropezamos y nos equivocamos, es levantarse y seguir a Dios. Es levantarse y seguir buscando a Dios. Ese es el concepto aquí. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Siempre va a haber alguna situación que nos lleva a fallar en algo, pero nuestro sentido es siempre vamos a ir en la misma dirección, siempre vamos a buscar a Dios, vamos a arrepentirnos y vamos a estar buscándolo. Guardarse del mundo, guardarse del cosmos, es no estar en la corriente espiritual del mundo, corriente filosófica o corriente moral del mundo, sino salir de ella. Entonces, hermanos, por un lado, es no ser autoengañados, sino aplicar la palabra para vivir sin engaño. La segunda parte es ser coaccionados por la palabra y aplicarla sin egoísmo, ayudar a los otros. Y la última es no seguir la corriente del mundo. Como escribe Juan en su primera carta, Juan, 1 Juan 2:15, no amen el mundo ni las cosas que tienen en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En fin, la religión pura, el culto puro, el cristianismo bíblico, el culto que le agrada a Dios, es un asunto de obediencia a su palabra. Se refleja, entre otras formas, por nuestra sinceridad en cuanto a nosotros mismos cuando miramos el espejo de las Escrituras y nos vemos reflejados en él. Se refiere al desprendimiento en cuanto a las necesidades de los demás, ser desprendidos para ayudar a los que están en necesidad. Y no pensar como muchos piensan, por algo está pasando tal cosa, por algo está atravesando cierta necesidad. Quizás Dios lo está castigando, quizás está haciendo algo malo, entonces Dios lo está coartando económicamente. Pero capaz que Dios está probando el corazón de la iglesia para ver si reaccionan, si ayudan. Y finalmente, no tener concesión o unión con el mundo, con su moral, con su filosofía, sino guardarse del cosmos, del sistema, sin mancha. Hermanos, espero que la palabra de Dios nos haya exhortado y nos lleve a la meditación y que podamos ser creyentes que honran a Dios con un culto basado en la acción, que seamos coaccionados por la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, de verdad, que no queremos nosotros nunca ser oidores olvidadizos o tan simplemente oidores. Queremos ser hacedores. No podemos serlo por nosotros mismos. Te pedimos ayuda para que tu Espíritu Santo nos presida, para que tu Espíritu Santo nos ayude, para que refrene nuestra lengua y pueda darle vigor a nuestros músculos espirituales para poder hacer tu obra y glorificarte. Porque tú eres glorificado con un culto así, con un culto de acción, con un culto en discreción, con aquellos que están siendo accionados por tu palabra y que están ayudando, que están sirviendo. Queremos glorificarte, ayúdanos en tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Paz del Señor, hermanos.